Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Sean bienvenidos a esta nueva edición del Espejo de Momo, la edición número 40. Ya se está haciendo ruco el show. Ya vamos para cerca de un año. Wow. Ya nos estamos acercando a la edición de aniversario, pero bueno. Esta es la edición, como les decía, número 40 de el día 10 de abril del 2011. Sean todos ustedes bienvenidos, los nuevos escuchas, los viejos escuchas y los escuchas por la versión del podcast, porque este programa está siendo grabado. Entonces, bueno, pues aquellos que nos están oyendo en podcast también sean bienvenidos. En este programa platicamos acerca de varias cosas. La mayor parte son noticias que sucedieron en la semana y que, bueno, ahí editorializamos un poquito. Y también presentamos algunos eventos que se van a dar en esta semana o que se van a dar en próximas semanas. Generalmente son estrenos de cine, pero bueno, luego ahí metemos algún otro evento que, pues, a mi bien parecer es de alguna trascendencia y bueno, que me interesa compartir con ustedes. Y por supuesto, pues viene la sección regañona del rinconcito, ¿no es cierto? Donde bueno, pues ustedes ya verán de qué se tratará el día de hoy. Para los que no lo sepan, este programa pues se deriva de un blog que tiene su servidor, o sea, yo, Momo, en la dirección espejodemomo.info. Ahí encuentran el blog con diferentes entradas acerca de, igualmente, lo que me llama la atención durante la semana. Pues bueno, ahí encontrarán pues algunas cosas, videos, críticas a películas de cine, reseñas de libros, en fin, todo lo que se me cruza en el camino y de mis ojos y en mis oídos, pues estará narrado ahí en este blog, El Espejo de Momo, que, como les decía, pues es el origen de este programa también. Tenemos otros puntos de contacto aparte, tenemos el Twitter, tenemos una página en Facebook y pues formamos parte del grupo conocido como como el grupo conocido como la RedoxNet. Este grupo es un grupo de creativos que nos dedicamos pues a hacer una serie de blogs. Hay blogs de cómics, hay blogs de Star Wars, hay blogs de fotografía, hay blogs de literatura, hay blogs de cómics, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un ciencia, hay, vamos, la oferta es amplia. Y bueno, pues están hechos para que ustedes se diviertan. Si ustedes quieren ver quiénes formamos parte de la RedoxNet y cuál es la oferta que estamos ofreciendo, pues pueden ir a la dirección reduxnet.info. RedoxNet se escribe con X, Redux, con una sola X, reduxnet.info. Ahí encontrarán pues toda la oferta de lo que les decía, los blogs que estamos produciendo, y asimismo encontrarán toda la programación que a través de toda la semana se transmite en el horario, ahora sí que, como dicen los entendidos, en el prime time de esta estación. Entonces, bueno, pues ahorita les voy a poner un promo de la programación épica que tenemos en la radio de la RedoxNet, entonces conocida como Redux Radio. Y pues bueno, les voy a poner este promo más adelante. Pues bueno, pues sean bienvenidos todos ustedes. Como ya vieron, empezamos con música un poquito viejita, música de los 80s. Vamos a ir metiéndole ahí variación. Hay música de los 80s, 90s y más pegadito acá a las 2000s. Como les decía, también vamos a tocar ahí algunas noticias que se están produciendo en esta semana y en las semanas que vienen, ya lo verán. Y pues, como les decía, los eventos y algunas otras cosillas por ahí. Entonces, pues sean muy bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Y como siempre les digo, todo lo que se vierte aquí es exclusivamente mi opinión personal. Si ustedes tienen una opinión o quieren compartirla con un servidor, pues bueno, ya les dije, ahí están los diferentes puntos de contacto, y el contacto principal pues es la página del blog en espejodemomo.info. ahí pues echan sus comentarios. El día de mañana pongo la entrada para este programa, ahí pues echen su retroalimentación o comentario o lo que sea, será bienvenido como siempre lo ha sido. Pues bueno, como les decía, antes de pasar a la siguiente sección, que es la primera sección del programa, que son las noticias, los voy a dejar con el promo de la programación épica de la radio y un promo de uno de los programas de reciente incorporación, que es el Diecast, el programa de metal. Oh yeah, qué chafa me salió, me va a regañar el buen Frost, de la radio, ¿no? Y los dejo con una canción de este grupo ochentero, noventero, que se llama, bueno, creo que todavía existe, por ahí

noticias. Y pues bien, en esta primera parte o bloque de noticias, se me lengua la traba de repente. El señor con nombre de Trabalenguas, precisamente yo creo que por eso se me lengua la traba, Malio Fabio Beltrones, ya salió pues ya ven que con esto de las pre-campañas y pre-pre-pre-campañas y pre-pre-pre-pre-pre-pre-campañas, pues salió a dar declaraciones y a decir que el gobierno federal tiene que remover a todos aquellos funcionarios que no den fruto o que no estén cumpliendo con su labor en contra de pues todo lo que es la pues sus objetivos, ¿no? Principalmente, o sea, a aquello que se hayan comprometido al hacerse cargo de su puesto actual en pues en los niveles de gobierno, aquellos que no estén dando resultados, que mejor se vayan para su casa o que se dediquen a hacer otra cosa. Obviamente esto lo hace con el fin de pues ganar un poco de reflectores, porque si no lo saben, yo les digo que este es uno de los señores que seguramente se va a postular como candidato o como precandidato más bien a el proceso de elección del candidato del Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI. Entonces, pues bueno, ya anda este hombre haciendo declaraciones con visas a obtener algunos adeptos. Entonces, pues bueno, ya están haciendo política estos señores en todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, ya veremos qué tanto o qué tan lejos llegan las aspiraciones de este señor Mario Fabio Beltrones, hijo. Siempre se me complica su nombre, tiene nombre de trabalenguas. En fin, en una buena noticia y una noticia un poco... híjole, bueno, es buena. No lo quiero echar a perder con mi cinismo a flor de piel. Resulta ser que esta semana ya por fin confirmaron a la nueva titular de la PGR, entiéndase la procuradora o el procurador, que en este caso es procuradora porque es mujer, la primer mujer en el cargo, que es la señora Marisela Morales, pues bueno, fue confirmada en su cargo por el Senado de la República, que bueno, tiene la última palabra en esto de a quién ponen en ese puesto de procurador general de la República. Entonces el 7 de abril fue su confirmación, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, enhorabuena, por ahí se están escuchando cosas buenas, los señores del PAN ya se adhirieron a ella y le están echando muchas porras. Al parecer esta señora había puesto, porque ella trabajó anteriormente en la CIEDO, y había implementado un plan ahí como de limpieza, ¿no? Para pues, la gente que trabaja que trabajaba en ese lugar, ¿no? Entonces pretende hacer lo mismo al parecer en la PGR. Entonces, pues bueno, suena bien de principio, pero pues bueno, como siempre hay que ver pues con qué tantas ganas viene y qué tanto la dejan hacer también, porque luego hay sus asegúnes, ¿no? Hijo, qué padrísimo me expreso. Y en fin, bueno, pues digo, es que mi cinismo no me deja decir más allá de lo que puedo, pero hijo, se me vienen varias palabras que para el horario y la clasificación de este programa, pues no viene al caso. ¿Y qué creen? Siguiendo con esto de la política, ya tronó la tan cacareada alianza entre el PAN y el PRD para buscar la gubernatura en el Estado de México en estas elecciones de este año. Originalmente se había dicho que pues estos partidos iban a presentar un candidato entre comillas de unidad, cierro comillas, y pues bien, no llegaron a un acuerdo. Al parecer, la gente del PRD no juntó el número de votos necesarios, que eran 124, nada más llegaron a 91 de esos 124. Entonces, con eso están dando marcha atrás a esta pues alianza. Ya salió a platicar, o a sí, pues a digamos que de alguna manera apaciguar y a calmar las aguas uno de los líderes de este partido del PRD, uno de los chuchos, que ahorita se me fue el, no fue Ortega, sino el otro chucho, se me olvidó su apellido, a calmar las aguas, y dijo: miren, a ver, señores, no nos hagamos pelotas, casi, ¿no? Si esto de la alianza nos está provocando divisiones dentro del partido, pues aunque la alianza es lo de menos, vamos solos a los comicios estos con nuestro candidato, ¿no? Entonces, bueno, con esto se de alguna manera se quita la pues esta alianza, y con este señor Bravo Mena como candidato de unidad entre comillas, como les decía, y con eso ganan un poco de terreno en el partido los señores vejeranistas, que ahorita vengo con otra nota acerca de ellos, porque ellos apoyan a este señor Encinas. Ya le iba a decir el apodo, ¿no? Porque por ahí dicen que se parece a Santa Claus, ¿no? Entonces, este señor Encinas, yo creo que va a ir como el candidato ya único del PRD. Están formaron, o más bien pusieron en la mesa, una alianza con los partidos con los que últimamente ha ido el PRD, que son el Partido del Trabajo y Convergencia, y resulta que esa alianza sí la aprobaron, reunieron 129 votos. Si se acuerdan, 124 eran los mínimos para obtener. Entonces le fue mejor a la alianza con el PT y Convergencia, que son los partidos que han ido generalmente en esas alianzas con el PRD, y el PAN pues ya lo mandaron a la goma, ¿no? Entonces, pues estos señores del PRD van con sus partidos que con los que normalmente han ido en las elecciones, y pues el PAN va solo. Aquí, como conclusión de esta nota, se presentan dos escenarios. Uno, muy probablemente tanto el PAN como el PRD perderán las elecciones en el Estado de México. ¿Por qué? Porque el PRI ha gobernado desde siempre el Estado de México, ¿no? Entonces, obviamente, pues depende de la votación y todo esto, pero si la historia no nos gana, pues o no nos engaña, va a acabar ganando el PRI en el Estado de México. Y la otra es, con esto quedan muy disminuidos el PAN y el PRD en el Estado de México, porque digo, aunque Bravo Mena es un candidato conocido, ya fue alguna vez, si no mal me acuerdo, presidente municipal de Naucalpan, entonces, y ha tenido varios cargos públicos en los diferentes gobiernos del PAN, como que no tiene tanta presencia, o yo no lo noto tan presente, y Encinas, pues, ¿cómo les explico, no? Digo, después de ser suplente de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales pasadas, quedando como jefe de gobierno del Distrito Federal, o sea, y teniendo problemas para identificar o dar alguna razón de su vecindad aquí en el Estado de México, pues bueno, ya volvió a salir el cínico de mí. En fin, bueno, los dejo con esa porque ya me extendí mucho con esta nota, y termino este bloque con esta noticia que, como les decía, los que están apoyando ahorita a este señor Bejarano, ¿se acuerdan? El que le decían el señor de las ligas, pues bueno, ya regresó a los al núcleo del partido, está en la dirigencia nacional del PRD, porque de ahí es este hombre, y le pusieron ahí un cargo, tiene que ver con la tesorería, creo, del partido, algo así, pero bueno, está de regreso, y obviamente con eso toda su plana de seguidores, ¿no? Que en este caso, pues, encabezados por su mismísima esposa, la excelentísima señora Padierna, que vienen obviamente apoyando también en Cines en todo este rollo del Estado de México, ¿no? Y entonces, pues imagínense, ¿no? Y ya por terminar, ya lo último, también salió el buen AMLO, Andrés Manuel, a decir que la dignidad de Encinas había ganado sobre la alianza con el PAN. O sea, esa fue la nota humorística del día de hoy, nada más para que se echen ese trompo a la uña, ¿no? O sea, ¿cuál dignidad? O sea, el poder es el poder, no se hagan tontos. En fin, bueno, los dejo con una canción. Esta es corre a cargo o está cantada por Alanis Morissette. La canción es Everything. Y ahorita regresamos con el segundo bloque de noticias. I can be an asshole of the grandest kind. I can live hard like it's going out of style. I have the bravest heart that you've ever seen. And you never met anyone who's as positive as I am sometimes. You see everything. You see every part. You see all my light. And you love my dark. You dig everything of which I'm ashamed. There's not. Bien, pues ya andamos de regreso y como saben, bueno, este segundo bloque generalmente es el bloque de las noticias que a nadie les importa, pero en esta ocasión nada más traigo creo que una, ustedes valídenlo. y nos vamos a remontar un poquito en los deportes, porque este fin de semana la selección sub-20, la selección mexicana de fútbol, sub-20, o sea, menores de 20 años, hicieron lo que tenían que hacer y en un... ¿qué le podríamos llamar? Pues yo no soy tan entendido esto del fútbol, pero bueno, en un torneo que se realizó en Guatemala, para clasificar al mundial de esta categoría, pues resulta ser que la selección mexicana hizo lo que tenía que hacer y pasó a la final. Con esto, bueno, se consigue dos cosas: uno, ser, si no el primero, a lo mejor el segundo, y el segundo lugar de este torneo, y aparte, pues asegurar su boleto para el mundial de esta categoría, que si no estoy mal, va a ser en México, el próximo junio, parece. Y no estoy seguro si va a ser en Guadalajara. Les digo, no sé mucho de fútbol, pero bueno, pues enhorabuena por estos chamacones, que bueno, pues ahí están poniendo la muestra a otras selecciones que no queremos ni hablar de ellas, pero bueno, en fin. Y brincándonos un poquito al mundo de los espectáculos y más específicamente al mundo de la música, este fin de semana se llevó a cabo el festival este que se llama Vive Latino, y una de las cosas, es prácticamente ¿cómo le podríamos decir? El grupo estelar de este Vive Latino, de esta edición del Vive Latino, pues fue la presencia de los Caifanes, ¿sí? Aunque no lo crean, los viejitos de Caifanes, viejitos, es como de la edad de sus brothers, se reunieron para tocar los integrantes originales, no los tres que quedaron al final, que luego, bueno, acabaron más peleados que los kurdos y los... Bueno, en fin, se reunieron para tocar los integrantes originales en este Vive Latino. Al parecer les fue bastante bien. Tocaron, obviamente, pues sus rolas más conocidas. La gente los coreó y todo esto. Hasta se aventaron por ahí un encore después de una rechifla y mentadas y, bueno, desesperación del público asistente. Pero bueno, parece ser que les fue bastante bien. Tenían prácticamente 16 años sin tocar juntos. Entonces, pues, está bien, ¿no? Digo, como por ahí dicen, pues ahora sí que recordar es vivir, pero también, pues bueno, hay que seguir avante, ¿no? Y crear cosas nuevas. Pero bueno, es parte del desapego que quieren. Estoy aprendiendo. En fin, bueno, pues les fue bien y qué bueno, ¿no? Y hablando de también de viejitos, pues resulta ser que Durán Durán anda haciendo una mini gira aquí en México. Bueno, obviamente está haciendo una gira a nivel mundial, pero bueno, ha tocado tierras mexicanas. En la semana tocó en Monterrey y el día de mañana toca en el Auditorio Nacional. Al parecer por ahí uno de los conocidos de este programa tuvo a bien ir a uno de estos conciertos y parece que está muy bueno. Entonces, bueno, la gente que tenga boletos para Durán Durán el día de mañana, parece ser que se van a divertir un buen rato con los viejitos de estos. Si están más viejitos que los Caifanes, si Simon Le Bon, ¿cuántos años tendrá ya? Yo creo que ya le pega los 50. En fin, bueno, y pues ahí viene Durán Durán con toda su historia, ¿no? Y en una nota triste, también parte del mundo del espectáculo, resulta ser que esta semana, si no mal estoy, creo que fue el día de ayer, murió este director que se llamaba Sidney Lumet a causa del linfoma. Para aquellos que no les suene mucho, yo creo que el nombre sí les suena, pero bueno, les damos una recordadita de las películas que dirigió este hombre. Una de ellas es Tarde de Perros con Al Pacino. ¿Se acuerdan la historia de que Al Pacino la hace de roba bancos, pero está con otro cuate, que ahorita se me fue el nombre del otro actor, y bueno, les va en friega, ¿no? Entonces, por eso se llama Tarde de Perros. También dirijo una película que se llama Sérpico, esa no la he visto, y otra que probablemente la hayan visto en, no me acuerdo si hicieron una nueva versión, pero lo que sí estoy seguro es que hicieron una obra de teatro basada en esta película. De la que le estoy hablando es la película que se llama 12 Angry Men, o 12 hombres en pugna, si se le conoce en español. Y es la película en donde se está enjuiciando un cuate que prácticamente todos los... ya ven que en Estados Unidos los juicios se hacen con con este, ¿cómo se llama? Con jurados. Entonces, teóricamente para hacer el veredicto necesitan tener los 12 jurados el mismo veredicto, ¿no? En este caso culpable o inocente, ¿no? Entonces, pero resulta ser que toda la trama es de un solo jurado no está de acuerdo con condenar este cuate a la muerte, creo que lo van a condenar, si no me acuerdo mal. Y sí, creo que se hizo un remake, porque el original sale en pues unos gallones de actores, y en la segunda parte también creo que se consiguieron por ahí una cama de actores nuevos y no tan pesados como la original, pero la original es muy buena, la segunda también está interesantona. ¿Qué les digo? Bueno, pues es pues este señor que dirigió esas películas de las que les habla, obviamente tiene muchísimas más, pues se murió, Sidney Lumet, este fin de semana. Entonces, bueno, pues vaya un pésame a su familia y a toda la bandolera que lo haya seguido con sus películas. Bueno, pues vamos un poco rapidín, me gusta, vamos ágiles. Los dejo con otra canción, esta corre a cargo de un grupo que se llama Spin Doctors, ustedes lo recordarán por la canción Two Princes, pero en esta ocasión los voy a dejar con una canción un poco geek, se llama Jimmy Nolsen Blues. Para aquellos que no sepan quién diablos es Jimmy Nolsen, pregúntenle al buen Gil de del Compuerta 12 y primero les patearía el rabo, porque si no saben quién es Jimmy Olsen, bueno. Y luego después les explicará quién es Jimmy Olsen. No, no se crean. Jimmy Olsen es el amigo de Clark Kent en el diario El Planeta, alias Superman. Entonces Jimmy Olsen es el compadre, el fotógrafo, ¿no? Entonces, bueno, la canción se llama Jimmy Olsen Blues y pues está... corre a cargo de el grupo Spin Doctors. Ahorita regresamos con el siguiente bloque de noticias. I got a pocket full of kryptonite. Y bien, pues este bloque podríamos llamarle de chile, mole y pozole, porque hay de diferentes tipos de notas. Y se acuerdan que hace algunas emisiones hablábamos de que Televisa se prácticamente adquiría a la empresa esta Yusacel. Esta nota la saqué del periódico Reforma y tanto la persona que la escribió, que ahorita no me acuerdo su nombre, como yo nos tuvimos que decir porque por ahí le dijeron que no era cierto, que quién sabe qué, que no tenía pruebas, que prácticamente se fumó la alfombra y se sacó la noticia de quién sabe de dónde. Pues resulta que esta semana ya están en negociaciones y prácticamente Televisa va a comprar el 50% de la compañía Yusacel. Aquí hay una y mil lecturas, como dicen los entendidos, pero una de ellas es que esta empresa no está tan bien como para que la compre Televisa, porque no tiene, parece ser, finanzas sanas, etcétera, etcétera. Lo único con lo que se defiende, obviamente, es con todo el activo fijo que tiene, ¿no? Todas las instalaciones y todo esto que tiene esta empresa Yusacel. Por ahí decían en uno de los análisis financieros o analistas financieros, decían que alguna de las dos empresas, en este caso TV Azteca, que es la poseedora original de esta empresa, o Televisa, van a acabar quedándose con el 100% de la empresa, que no pueden estar las dos juntas, o sea que no se ve que se vayan a quedar las dos juntas con esta empresa. Entonces, pues ahora sí que el signo de los tiempos, ¿no? Los enemigos están siendo socios y, pues obviamente, aliándose en contra de, ya saben quién, del ingeniero famoso de la triste armadura, ¿no? Entonces, pues ahí está, que siempre dice mi mamá que sí, y Televisa compra el 50% de Yusacel. ¡Órale! Bueno. En más noticias de la política, y ahí un saludo a algunos conocidos. Bueno, de hecho tenemos dos conocidos en la Reduxnet, que son originarios de allá. Ahorita, el día de hoy, tuvieron elecciones en el Perú, y pues bueno, ahí dos candidatos, como que estaban así más, que llevaban la delantera, un señor que se llama Ollanta Humala, que parece ser que es como un ex militar ahí, que no es, a decir de los entendidos, no es lo mejor que le pudiera pasar al Perú, pero bueno. Y también por ahí anda la hija de el expresidente Fujimori, que, bueno, que les platico, ¿no? Esta niña se llama Keiko, sí, como la ballena, aunque no sé qué significado tenga Keiko, ¿verdad? Pero porque tienen Fujimori, obviamente el apellido lo dice, pues bueno, mucha gente en el Perú tiene su origen es japonés, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que la hija de Fujimori también está, era candidata a la presidencia del Perú. Están poniendo como gran favorito a este señor que les decía, Ollanta Humala, y pero en Perú sí llevan este rollo de la segunda vuelta, entonces, quién sabe. Quién sabe quién vaya a quedar, entonces habrá que estar atentos. Al parecer el día de hoy se daban los primeros resultados, que son los resultados de la primera vuelta, y bueno, ahí sí iba a ver cómo iba a quedar todo el rollo para la segunda vuelta de las elecciones. Y bueno, pues ya nos estarán narrando estos dos conocidos de la Reduxnet sus opiniones y pues ver qué es lo que más le conviene a su querido país. Y seguimos con la polaca, hijo, yo creo que es la edición política de las noticias de esta edición 40, está como muy politizada. Resulta ser que se cumplieron los primeros 100 días de gobierno de la señora Dilma Rousseff, espero que lo haya pronunciado bien, que es la sucesora del buen Lula en el gobierno de Brasil. Esta señora presidenta, bueno, ya cumplió los 100 días, la gente al parecer está muy contenta con su forma de gobernar, porque, ha demostrado carácter, no tanto se ha hecho lo que ella ha querido, pero bueno, Ella ha puesto sus reglas, ha puesto pie firme en lo que quiere hacer y hacia dónde quiere llevar a este país importante de Sudamérica. Entonces, bueno, pues tiene, nada más como dato así curioso, tiene el 73% de la aprobación de los brasileños. Entonces, pues es un buen número. Digo, ahorita no sé en cuánto andará la de Calderón y la de Obama, pero Bush en sus malos tiempos, hijo, estaba del terror su porcentaje de aprobación. En fin, pues qué bueno que le está yendo bien esta mujer en este país de Sudamérica, y pues enhorabuena para los brasileños. Uno quiere tener un buen presidente, como una buena persona y un buen funcionario como presidente. Y bueno, pues en una nota algo curiosa y extraña y chusca también, ¿por qué no? Resulta ser que en el zoológico de Londres, hijo, como brinco, ¿verdad? De política a zoológicos. Resulta ser que en el zoológico de Londres tienen unos monos que no dicen la nota exactamente de qué especie son, pero por las fotos parecen que son monos araña. Estos chiquitos que se pusieron muy de moda ahí en los creo que 80s, así como mascotas, y que bueno. En fin, no voy a hacer comentarios, pero es una tontería. Bueno, el caso es que estos monos que están en el zoológico de Londres tienen una afición algo peculiar, y esta afición tiene que ver con los lentes de sol. Sí, así. Va a pasar una persona cerca de donde están ellos, pum, agarran los lentes y salen disparados. Y ustedes dirán, ah, pues es que tienen un gusto singular por la moda de los lentes. No, esperen. No llegan a tanto. Lo que pasa es que les gusta ver su reflejo. Y ya ven que pues, los lentes de sol, algunos, pues se ven como si fueran espejos. Entonces les encanta ver su reflejo en los lentes y por eso tienen esta afición tan curiosa. Entonces, bueno, pues es una nota así un poco chusca y un poco extraña, pues, para acabar la sección de noticias que prácticamente nos lleva una hora. Wow. Bueno, pues entonces con esto terminamos la sección de noticias. Nos vamos con una canción de el grupo YouTube. Esta canción se llama Magnificent. Y también los dejo con el promo de uno de los programas de la RedusNet, como ya oímos al principio, el promo de la programación épica de la radio. Bueno, pues uno de ellos es el Huevonauta, que por cierto, ya regresó con su sitio de internet. Si lo quieren visitar, la dirección es huevonauta.info. Ahí ya está rearrancando sitio nuevo, para que aguante todas las visitas pues que día con día están llegando por ahí. Huevonauta.info, si quieren tener su dotación geek del día, pues ahí dirijan sus antenas para allá. Y como les decía, bueno, pues ya por fin lo habilitó después de que permaneció un ratito caído ahí por la preferencia de todos ustedes. Ahí, pum, ya está arriba. Y promete que el programa de radio, que es el diario, bueno, conocido anteriormente como Diario de un Huevonauta, viene con nuevos bríos y pues ya veremos qué es lo que nos tiene guardado como sorpresa el buen Morex con su Huevonauta. Entonces dense una vuelta por ahí, los dejo con el promo de el programa y regresamos con la sección de eventos. ¿Sale? Ahorita volvemos. yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Eventos. Y bien, pues ya andamos de regreso. Y en esta ocasión hubo algunos estrenos, de hecho varios estrenos en el cine. Hay unos buenos, hay unos malos, como siempre, ¿no? Vamos a empezar con una película para niños que se estrenó este fin de semana. La película que hago referencia es Río. La historia va más o menos así. Es un macao, que es una especie como de cotorra de color azul. Vive o ha vivido siempre en cautiverio, vive con una chava, no me queda muy claro a qué dedica, y resulta ser que es parte de esta especie que se está extinguiendo, que prácticamente son dos especímenes. Entonces lo tratan de juntar con una hembra que nada más está, que vive en Brasil, creo que originalmente vive en Estados Unidos, cuando se lo llaman para allá, y pues trata de emparejarse con la hembra, pero parece ser que se los roban, y entonces en esto escapan, y bueno, pues hacen amigos de un tucán y de varios compañeros. Por ahí hay por ahí una guerra entre, hasta con unos changos, creo, furiosos. Por ahí el buen Corpil está un poco decepcionado porque no salieron los famosos Angry Birds. Ya ven que sacaron una versión de Angry Birds Rio, pues no salieron en la película. Entonces, bueno, está un poco decepcionado de esto. La versión en inglés tiene buenas voces a cargo. Corren de Anne Hathaway, J.C. Eisenberg y George López, son los principales. Entonces, bueno, si la pueden ver en inglés, que creo que no existen ni copias, no estoy muy seguro, pero creo que no hay copias en inglés, todo está en español. Entonces, bueno, pues véanla, se ve divertida. Los dejo con el audio de este avance. Good morning, Boo. Your macaw is a very special bird. In fact, Blue is the last male of his kind. I have a kind? The only other blue macaw is in Rio de Janeiro. Brazil? Don't worry, I'm gonna make Blue look irresistible. She's beautiful. She's like an angel. Okay, I had nothing to do with that. But, you have to admit, it's actually a pretty good song. Naturally. Yeah. Lionel Richie works every time. From the creators of Ice Age. Hi there. The last blue macaws on Earth. These are worth a fortune. This spring. What are you doing? Getting out of here. I can't. What? You can't what? Yes, I can't fly, I pick my beak, and once in a while I pee in the birdbath. Awkward. Anne Hathaway. Is that a spider on my back? It's just a leaf. Turn around. Leaf. Told ya. Jesse Eisenberg. Bobo here can't fly. Maybe we can find a bus schedule or something. George Lopez. Blind is not what you think up here. It's what you feel in here. Tracy Morgan. I got you good. Jermaine Clement. Everybody loves the parade. Leslie Mann. Squawk, squawkity, squawk, squawk. I'm sorry. I didn't mean to curse. Will I Am and Jamie Foxx. I saw this big cartoon with big ninja talent. And then he was like, coming with me, you little princess. And I was like, whoosh, whoosh. I ain't your princess, leave me alone. We are. Oh, we're gonna die. Only Rio. You did not feel it in here. You think? Siempre que escucho los audios de los avances me da una risa porque me imagino nada más las caras que deben de estar haciendo los artistas que les ponen las voces a los personajes, ¿no? Las divertidas que se han de pegar, en fin, se oye divertida la película, pues a ver qué tal está, ¿no? Ahí llévense a un sobrino, a un hijo, los que tengan hijos, o a su niño interior a ver esta película. Yo creo que se divertieron un rato. El siguiente avance es de una película que se llama Solitary Man. Aquí le pusieron un nombre solitario y narra la historia de un hombre que tiene su familia, pero al recibir una noticia como que le cambia la vida y es un poco extraño, ¿no? Se vuelve así como regresa a sus años universitarios. Está muy rara. No es está tan buena la película, aunque el final así como que les va a dejar así como de yo ya tuve chance de verla. Las actuaciones principales corren a cargo del el buen Michael Douglas, de esta señora Susan Sarandon y esta niña, ¿cómo se llama? La que salía en The Office, que era la del la que está en la recepción, híjole, no me acuerdo su nombre. Bueno, ella sale en la película como la hija de Michael Douglas y Susan Sarandon, y también sale Danny DeVito. La película se llama Solitary Man, o Un Hombre Solitario. Es del 2009, ya es un poco añeja. Los dejo con el audio y ahorita regresamos con el siguiente avance. This is Ben Kalman. His life is defined by success. He has a beautiful family. Yes! All right. A thriving career. Ben Kalman, Kalman Motors. And he's a highly respected member of his community. Hi, Edward. How are you? Good, good. But this isn't the story of his success. This is the story of what happened after. Why is it still so good to see him? Because you're not married to me anymore. Hey, Grandpa! Dad! Don't call me Dad. And you... You don't call me Grandpa. She's checking me out. Hey, give me a hug. Maybe she'll think we're married. Yuck, Dad! You are dating a woman because of our connections. Do you even like this person? Take my daughter on her college interview. She'll feel so much better with you there. I feel a whole lot better if you would just turn and leave. Mr. Kalman, you're 3 weeks late. I need a check. You had to screw a friend of mine. Someone I see at school every day. You're priceless, Dad. Hold on here. Just try not to catch anything you might give to my mother later, because I don't want to have to take care of her. Allison has my highest recommendation. Mr. Cheston will show you around. Let me tell you something. Out there is nothing but possibilities. What's wrong with them? Nothing. They're probably just interested. It's because you don't know how to talk to them. How do you get any work done here with all these distractions? I look and go right back to what I'm doing. Uh-huh. Hey, wanna go? Aren't you a little old for all this? Yeah, that's cool. At your lowest moments, you're alone. I learned that when I was in jail. You paid a fine and settled. Well, I was in jail for a night, and before I made the deal, I used to think about it a lot. Yes! It's fantastic. You're out of your mind. I didn't say anything. I love it. Dude, I say a whole bunch of stuff. You know, some of it's even the truth. You can't cheat death, no matter how many 19-year-olds you talk into your bed. Touchdown! Half hour more, you two, that's it. But I want to see with Grandpa. He said I can call him that in private. Se me olvidó comentarles que en esta película de Solitary Man también aparece J.C. Eisenberg, o sea que está dobleteando. No, no es cierto. Si no ubican quién es J.C. Eisenberg, él fue el que hizo de Mark Zuckerberg en la película esta de The Social Network. Entonces, para que lo ubiquen este hombre. Es como dicen, el Michael Cera que sí sabe actuar. En fin. Bueno. El siguiente avance es de una película mexicana, que es una producción más bien México, España y Alemania, y se metieron las manotas y los dineros para producir esta película que se llama El Baile de San Juan, que cuenta la historia de un coreógrafo que está en el siglo que es 17, prácticamente finales del siglo 18, es creo que es la última década del siglo 18, pues prácticamente poco antes de que estalle la independencia de México. Y bueno, está este hombre que es el uno de los coreógrafos o directores de escena en el teatro en ese entonces, y tiene un hijo que tuvo con una india, entonces por lo tanto pues es criollo, ¿no? Y en esa época, pues si se acuerdan de sus clases de historia en la primaria, pues las castas estaban a la orden del día, entonces eso de andarse metiendo con criollos era así como que casi dolía más que una patada en donde más les duele a ustedes, ustedes escojan el lugar. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? No digamos la típica historia, aunque bueno, pudiera ser típica desde Romeo y Julieta y bueno, desde los inicios de los tiempos, ¿no? Donde dos personas que en teoría no se deberían de enamorarse, se acaban enamorando y pues todo lo que deriva de ello, ¿no? Entonces, los dejo con el sonido del avance del baile de San Juan, esta película mexicana, ¿sale? ¿Sale de blanco italiano con india Xochimilco? Un vulgar mestizo. ¡Que no me digas que mi madre era una india! ¿Es cierto lo que se dice de vuestra madre? ¡Mi hija no puede aparecer en público como la puta de un mestizo! Júrame ante Dios que siempre me amarás. Que mi alma se condene si te abandono. Vengo a cobraros una deuda pendiente. ¡Detiéndete! ¡Ay, esta soplón! Valga la aclaración que mis clases de castas en la Nueva España no está un poco oxidada. El hijo que salía de un español y una india era mestizo, no creo yo. Creo yo eran los españoles que nacían en México. Entonces los hijos de españoles que nacían en México. Entonces valga la corrección, sí, porque es mestizo. Entonces, bueno, pues ya oyeron ustedes medio el tráiler ahí, manejan muchos mensajes en este avance, entonces por eso hay más música que palabras, ¿no? Pero bueno, les decía, pues es la historia de estos dos que se enamoran, que bueno, pues es prácticamente un amor prohibido, ¿no? Y todo lo que deriva de ello. La siguiente película es una película que ya yo pensé que no la iban a poner aquí en México porque es del año 2009. Es una película que aquí le pusieron Operación Delfín, y si les digo así el nombre sin que ustedes se enteren de qué onda con la película, pudieran pensar que es una película de dibujos animados. Sin embargo, no es así. Es un documental que hizo, entre otros, un hombre que se llama Rick O'Berry. Suena hasta como, bueno, se los dejo de tarea. Rick O. Berry, es O apóstrofe Berry, para que no digan que está rico el hombre, no. Y no rico de, bueno, ya, mejor me callo, si no voy a comprometer aquí. La película tiene como nombre original The Cove, que quiere decir como la península o la bahía, sí. Es la traducción liberal, creo que es es bahía, ¿no? Y se trata, este señor Rick O'Berry, y fue el cuate que entrenó a los delfines para la serie esta que conocimos nosotros, que pasaron en los 70s y que, bueno, no se hagan si la llegaron a ver o saben de quién estoy hablando, del delfín este Flipper. A partir de esta serie se dio un boom en cuanto a pues parques acuáticos y ya más reciente todo lo que es la delfinoterapia y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es una industria que deja un billetal, ¿no? De hecho lo toca forma parte del avance. Pero ellos se dieron de alguna manera cuenta que en Japón, que ahorita, bueno, los están pateando al trasero y con lo de los tsunamis y los terremotos, hay una bahía en donde se sacrifican un montón de delfines, y de esto trata la película. Hagan de cuenta que esa bahía es así como que un lugar ultra mega secreto, y bueno, que ellos tuvieron que hacer una y mil cosas para tratar de documentar lo que estaba pasando en esa bahía y con los delfines, ¿no? Entonces, suena bastante interesante. No he visto el documental, pero pues bueno, los dejo con el audio de esta documental llamado The Cove, o aquí le pusieron Operación Delfín, hijos de su pelona. Bueno, en fin, los dejo con el audio. We try to do the story legally. There it is. It's a little town with a really big secret. It's so bizarre. What's going on over here? When we first got in the country, we had no idea who was following us. Do you think they know we're here? We didn't know if it was the whalers, the Japanese mafia. Somebody's behind me. I don't know who that is. They don't like me. They don't like my message. Rick is world famous for his work with dolphins. I feel somewhat responsible because it was the Flipper TV series that created this multi-billion dollar industry. The dolphin smile is nature's greatest deception. It creates the illusion they're always happy. You realize after a while they don't really belong in captivity. I've never seen so many dolphins before. The Japanese people don't even know about it. They take the boats around to the secret cove that nobody could see. They're afraid of cameras. Get out of here! Get out of here! They said if the world finds out what goes on here, we'll be shut down. They were hiding something. We need to get in there and film exactly what happens. We need to know the truth. We needed people with a special set of skills to implement this mission. They're behind me. Let's go. Good luck. Underwater camera is active. They're not being told that the free lunch means that their children are getting contaminated. Let it not be said that you didn't know about it. You know about it. If we can't fix that, there's no hope. It is flashlight. The guards are moving. The guards are moving. Get out of there. Get out of there now. Escalofriante la parte final, ¿no? Ay, mamá pulpa. En fin. Bueno, y el último estreno de esta semana es una película de manufactura inglesa, clásico humor inglés, en donde nos narra la historia de un cuate que trata de pues prácticamente encontrar el secreto del amor. La película se llama My Last Five Girlfriends. En español le pusieron Amo a las 5. En fin, los dejo con este audio de esta película. Se ve divertida, pues clásico humor inglés. Y bueno, ya verán ahí una corrección que se hace dentro del avance. Entonces los dejo con el audio de My Last Five Girlfriends, o como le pusieron aquí, Amo a las 5. This year, Paramount Pictures invites you to meet a man in search of love. And the journey of... Stop! To all you guys who just switched off back there, this isn't just another chick flick rom-com boy meets girl movie. This is stuff you need to know. These are my last five girlfriends. Perfect Wendy. Sophisticated Olive. Have you ever been truly, truly in love? Sweet Natalie. Meet Guppy, my first love. Gorgeous Gemma. You must be Duncan. Hi. And quirky Rona. Don't you just love them? Lie, lie, lie, lie, lie. Looks like a pelican. Bugger. But you know how it is. At what point does... That was lovely. And... I need to see you now. ...become this? Maybe I needed to look at things a little differently. One thing was clear. I'm not the first one to try and make sense of love. Does anyone know what love means? So here, for your education, are my last five girlfriends. What? So that you respect her far too much to continue having sex with her. Really? Of course not, you muppet! Do I need you? Yes, I need you. It's good to know. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miska Target. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miska Target. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Get in time. Mr. Target. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern. One of the protectors of the Mr. Target. Use the ring wisely. Mr. Tonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganfat to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Ali Apsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Other night, I'd party with my friends. But when I saw you grooving on the dance floor, normal came to an end. You started talking and then it was so clear to me, there's no one else like you. You got the brains, the body and the beauty to top it off, you're cool. Thank you. rinconcito. Y ahora sí, como decía el cuate de el último avance que les puse en la sección anterior de los eventos, tratando de sacar qué demonios es el amor o cómo está el amor, aquí les vamos a platicar acerca de qué es un buen vecino. Y de alguna manera lo habíamos platicado en el blog con dos entradas en la urbanidad vecinal, es uno de los temas que manejamos en el blog, y es complicadísimo porque al parecer no estamos acostumbrados a vivir en sociedad o no estamos acostumbrados a vivir con gente a nuestro alrededor, o pareciera que no estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces incurrimos en diferentes prácticas que de alguna u otra manera fastidian al prójimo, o el prójimo nos fastidia a nosotros. Entonces es un fastidiadero, ¿no? Por ahí hay lavadoras del demonio, o música del infierno, o gritos a deshoras, o lavada de trastes a altas horas de la madrugada, o un perro ladrando, o un animal que no sabe ni cómo estacionarse y nos deja sin espacio de estacionamiento, o una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, y nunca acabaríamos. Entonces, una de las cosas que, y lo comentaba yo en un comentario de un blog de los que leo generalmente, es uno, para ser digamos feliz, y no necesariamente ser feliz a los demás, sino no fastidiarlos, es tratar a los demás como uno quiere que lo traten. Y con eso, miren, yo creo que se resuelven, si no el 100% de los problemas, por lo menos el 80% o más. Entonces, pues ahora sí que llevemos las cosas en calma, seamos buenos vecinos. Nos tocó vivir en comunidad, así es que más vale que nos acostumbremos a que vamos a tener gente a nuestro alrededor y que la gente no se va a comportar como nosotros queremos que se comporten. Sin embargo, pues en algunos casos sí entienden esto que les digo, de que pues estamos viviendo todos juntos, entonces como tal pues debemos de hacernos la vida menos pesada posible, aunque hay gente que ni así entiende. Pero bueno, ahí se los dejo para la reflexión y los dejo con una otra canción. Esta vez corre a cargo del grupo Tears for Fears. Esta canción es la de Good Night Song. Previamente escuchamos, a la salida de la sección de eventos, al grupo Weezer con la canción I'm Your Daddy. Está chistoso la canción, pero bueno, en esta ocasión los dejo con Tears for Fears y esta de Good Night Song, y pues prácticamente regresamos a despedir el programa, ¿sale? Ahorita nos escuchamos. Yeah. Y pues bien, pues prácticamente hemos llegado al final de este programa. Ahorita me despido. Primero quiero agradecer los patrocinios a este programa que corrieron a cargo de Redux Studio. Los encuentran en RedoxStudio.com. Si ustedes necesitan diseño, ya sea en internet o diseño gráfico, diseño en general, chequen su página, está en RedoxStudio.com, todo seguido. Ahí encontrarán a estos señores que son unos buenos profesionales, como también profesionales son en consultoría jurídica empresarial. Ahí cualquier cuestión que ustedes tengan acerca de algún contrato, algún rollo con su negocio, en cuestión pues de que tenga que ver con derecho, los atienden en el correo consultoría-jurídica-empresarial@prodigy.net.mx. Ya saben, contratos, sobre todo contratos y todo lo que tenga que ver con constituciones de negocios y todo esto, diríjanse a este correo y ahí los atenderán de una manera profesional. ¿Sale? Entonces, bueno, primero los patrocinios, luego, esta semana que viene nos ponemos de bytes largos porque cumple su primer año este grupo de personas, bueno, este grupo, porque las personas ya estamos más grandes. La RedoxNet ya prácticamente cumple un año, entonces pues estamos de bytes largos. Entonces, pues esperen algunas cosas curiosas en a lo largo de la semana. Entonces, pues vamos a estar ahí de bytes largos. También quiero mandarle una felicitación a mi buen cuñado MD, así lo dejamos. Él sabe quién es. Espero que te estés pasando bien tu centenario, compadre. Y que te hayas divertido en tu día. Ahí un abrazo de nuestra parte para ti y todos los que colaboramos en este programa. Un buen abrazo para ti, compadre. Y bueno, pues como siempre les digo, les agradezco el que me hayan acompañado en esta travesía de prácticamente hora y media. Los dejo que gocen un poquito la hora nacional. No dimos tanta guerra a la hora nacional, nada más un ratillo, media hora, 36 minutos y lo que se acumule. Les agradezco a aquellos que me están oyendo en vivo. Pues bueno, ya saben, el día de mañana más o menos temprano ponemos la entrada de el podcast, porque estamos grabando este programa, y pues los esperamos la próxima semana a las 9 de la noche, como todos los domingos, a este programa del Espejo de Momo, Antihora Nacional. Y no se les olvide, creo que mañana no transmite todavía el buen huevo nauta, pero bueno, pues empezamos la semana. Y la próxima semana creo viene en vacaciones de Semana Santa, entonces esperen avisos de los diferentes programas, si van a tener transmisiones o no. Yo creo que yo todavía sí transmito la próxima semana, si no les avisaré con tiempo. ¿Sale? Pues bueno, nos escuchamos la próxima semana por este mismo canal, a esta misma hora, en el Espejo de Momo Anteora Nacional, que esta fue su edición número 40, del 10 de abril del 2011. Nos vemos, hasta luego. Los dejo con la señorita o señora, no sé, bueno, esta mujer que se llama Nora Jones. La canción es Don't Know Why, y pues así que acabamos. Saludos. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly. Teardrops in my hand. Este programa forma parte de la Redux Net.